tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de DAB. Para hoy veremos una faceta más experimental del chill out. Me acompaña Matías Meré y quien les habla, Tim Pablo. Empezamos con Breeder, Duelo Thunder, la versión Out and Out para Telstar Records. Escuchamos a Dentel Trimmel. tema Childhood para el sello Cowbeat. Thank you. sello, mismo artista, Dusk, As If, Click Records. continuamos con Vibrasphere y su tema San Pedro para el sello Spiral Tracks. Thank you. escuchamos ahora a Circulation, Chocolate, para Circulation Records. Sonando en Dub, The Money Penny Project, Mary Lou, perteneciente al sello B2 Recordings. We'll be right back. pertenece a Imbalance Records y es Mono Lake Static. cerramos nuestro episodio de hoy con Massive Attack, Red Lights Means Go, para Virgin Records. Próximo episodio. Los esperamos la próxima semana.